este segundo grupo del día de hoy. Ya se viene en un rato Jesús y su grupo Ventura. Es un placer tener un grupo con tanta historia en la música tropical salteña acá en este lugar, de la mano de Gao Sonidos para Salta Cable Color, por la frecuencia número 9 para internet a través de Westream, y los que reviven el programa a través de YouTube en TV2 Salta o Eugenio Dichocho. Presentamos por primera vez, como te decía, de la mano de nuestro amigo El Gringo, por primera vez en este programa, ellos son los Kabuki. Rico sabor, esto es Kabuki. Ojo. Cafayate, un saludo para la familia Lera, con sabor, desde Salta, Argentina, esto es Kabuki. Para toda la criticona de Salta, para ti, Omar Gutiérrez. Para los Singi. ¿Para qué quiero la vida? Estás junto a mí. Y a vacilar, con mucho sabor. Para todos los hinchas de River, los hinchas de Boca. Y este tema se lo quiero dedicar con cariño. Para mi amigo Jesús del Grupo Ventura, recordando éxito año 88, maldigo la hora en que te conocí. Y esto dice... ¡Rico! Maldigo la hora, amor. así. Maldigo el momento que llegaste a mí, pero estoy pagando con mi gran error. Ya no creo en nada, te has burlado de mí. Maldigo la hora que te conocí, maldigo el momento que llegaste a mí, pero estoy pagando con mi gran error. Ya no creo en nada, te has burlado de mí. Barrio Villa y asentamiento de Salta Capital, para Producciones Zacarías, para mi gran amigo Eugenio, con sabor, escucha bien, para el amigo Lera, usted sabía que no se puede amar a dos, ¿cómo? La verdad, Un gustazo que estén los Kabuki acá. La historia viva de la música tropical salteña con los Kabuki, un grupo con mucha trayectoria, y nos damos nosotros el gusto, el placer de que estés acá, gringo. ¿Cómo andás? Por primera vez. La verdad que el gusto es mío, el de los chicos. Estar por primera vez acá en La Movida Norteña, un programa que lo mira todo el mundo. Excelente, te felicito como músico. Gracias, gracias. Gracias por abrir la puerta a todos los músicos. Es bueno que tus palabras, con tanta historia, como lo decía, vengan para nosotros, nos reconfortan a seguir, que los grupos elijan este programa. Quiero felicitarlos a todo el grupo, a todo el cuerpo, desde el ingreso de la puerta hasta acá, una atención, una amabilidad, una sonrisa de adelante, los cámaras, el fotógrafo, el sonido, excelente. Y vos, como siempre, Eugenio, que te conozco de Buenos Aires, como siempre, el número uno, ¿eh? Bueno, gracias. No te tengo que pagar después, nada, ¿no? Te lo digo de corazón. Te agradezco. Sé que vienen de buena onda las palabras. Escuchame, gringo, han estado en Capital Federal, ¿sí? Eso lo hablábamos el otro día cuando nos encontramos y yo lo vi. Y lo vamos a ver en un resumen de fotos. Así es. Fue un momento muy importante de este año para los Kabukis. Haber regresado, tuvieron varias veces con Mario Ibarra, pero esta cita en Carnaval tuvo algo muy especial mientras vemos las fotos que hemos elegido. Mirá. Para recordar este momento, ¿no? Contame un poquito cómo fue el viaje. ¿Qué es lo que pasó allá? ¿Cómo le fue? El viaje, excelente. Bueno, más que excelente todo lo que me pasó. Uh-huh. A mi edad, digamos. Sí. Dios es todo en mi vida, me presentó a una persona muy importante, al productor de Canal América, a Walter Raúl Argañarás, que es un amigo tuyo. Salteño, nació donde yo nací, fuimos a Jardín. ¿A dónde? En Mosconi. General Mosconi, cerca de Tartagal. Así es, bien. Y nuestros padres trabajaron en YPF, así que una amistad terrible que nos pusimos a charlar, la verdad que impresionante lo que me contó. Y de su corazón, Dios le tocó y me dijo, quiero que cantes un tema mío. Y estoy en mayo, junio, en Canal América. Pasión de sábado, confirmado. Pasión de sábado, gracias a Dios. Falta muy poquito, estamos en marzo, ya se viene prácticamente esa fecha. Me imagino que era un programa tan importante, por decirlo así, el único programa de la música tropical prácticamente por aire en Buenos Aires. Ese un paso muy destacado, por decirlo así, para ¿podemos hablar del resurgimiento en los Kabukis? ¿Cómo analizás todas las etapas de los grupos, la vigencia de ustedes especialmente? ¿Cómo analizás? Y la mía desde el año 2000, sintetizo un poco, de la pérdida de mi hijo. Quise hacer muchas cosas, quise hacer lo que él hizo, quitarse la vida, no lo pude hacer. Aparecieron ángeles que me dijeron, tenés que vivir por mi hijo, el tecladista, por Matías, tenés que estar al lado de él, te necesita. Bueno. Y acá estoy. Sí. Perdón por... No, es bueno. Por el dolor que llevo dentro y la emoción. Sí. Porque amo a mis hijos, a Diego también, en el Octapad. Y bueno, me dan fuerza para seguir. Y sé que este año es de Kabuki. Y bueno, solo me queda agradecer a vos, a mi productor, a Zacarías, que me extendió la mano cuando más lo necesité. Y sigue al lado mío, como mis amigos, como Omar. Gringo, mirá, ahí está, con Mario Ibarra. Ahí está conocido. Walter y Mario, un gran amigo también. Mario Ibarra, que me ha ayudado mucho en su momento también. Sí. Allá en Buenos Aires. Es un personaje terrible que extiende la mano a todos nosotros los grupos. Y nos lleva de acorde a la necesidad y al tiempo que él tiene y al cronograma. Más momentos de emoción. ¿Quién es? Contame, para el que no saben. Para mí, la encontré en el Facebook. Es mi hija, que partió mi hijito en el 2000. Y ella vino no a suplantarlo, sino a llenarme este corazón. Dolido. Bueno, lo hemos hecho, también uno se emociona, emocionar acá al gringo. Sabemos que los grupos de música tropical también tienen su vida, sus historias. Es lo que siempre trato de reflejar, no solamente que un grupo venga y toque acá, sino que pueda contar sus momentos, su historia, su vida, lo que les ha pasado. Son personas, ¿eh? Por ahí vemos que en otros lados solamente van, tocan y se habla de presentaciones, de música, pero hay una vida por detrás y es bueno reflejarla acá en Movida Norteña TV y eso intentamos hacer. Simplemente soy uno más, un artista humilde y aportando la experiencia de 42 años de músico, y el 21 de mayo hago ya 32 años con Kabuki. Tengo un par de fotos del recuerdo, gringo. Te voy a hacer emocionar un poco más. Bueno, las encontré, en algunas aparece Cirilo. Gerardo. Gerardo es de la segunda formación de Kabuki, la del éxito. Ajá. Gerardo Cirilo. Y mirá, mirá eso. Y tocando con la mamá de la cumbia, con Gladys Rodríguez. Sí. Ahí está la mamá de Mati, embarazada, de mi hijito que está en el cielo. Y yo estoy tocando la guitarra, como toco varios instrumentos. Es mi juventud. Qué barro, qué fotos, Dios mío. Bueno. Así que... La intención era eso, recordar la historia. Estuvimos pasando videos hace un par de semanas atrás, no sé si lo viste. Bueno, el homenaje para Kabuki, agradecerle a JC Zacarías Producciones. JC Zacarías Producciones, ahí está. Para este momento, agradecerle a él que también hace posible que los grupos vengan acá. Ahora sí, gringo, me gustaría que me cuentes cómo contratarlos y demás, cómo se están manejando y lo que quieras decir, obviamente, ya para... Bueno, primeramente presento a los chicos. ¿Cómo no? Eduardo, Marcelo, mi hijo Diego, Sebastián, René, que es un fierro, y mi hijito Matías, en el teclado, que adquirió todo el poderío musical en las teclas y me sabe todo la experiencia de que el papá, ¿no? Y bueno, agradecerte a vos que me partiste el alma con tantas preguntas y esa foto que dicen todo, y agradecer a todos mis amigos, a productor, a Cali, de estar al lado mío cuando más lo necesité, y vamos a trabajar juntos. Tenemos un proyecto Argentina-Bolivia. Uh-huh. Aparte hay un material que grabar para la señora cumbia, para Gladys Rodríguez, que ya se lo armé el tema, como soy autor y compositor. Y bueno, muchos proyectos más de viaje a Bolivia, a tocar, que vamos a ir junto con todo el potencial musical que tiene la productora de Cali Zacarías Producciones, ¿no? Sí, señor. Completísimo, gringo. Bueno, me queda Jesús y su grupo Ventura. Lamentablemente me gustaría hablar más, pero queda por cumplir con el grupo. Nos vamos a despedir con buena música. Nos vamos a encontrar pronto nuevamente. Y gracias. Gracias por este momento, por estar y por haber confiado en Movida Norteña TV. Nos vamos con buena música. Yo te doy gracias a vos por abrir las puertas de este canal, de tu programa muy visto, La Movida Norteña, y de brindarle un espacio a todos los músicos de Salta. Y para apoyar, como siempre, incansablemente, sos un tipazo, y a todo tu equipo, a las bailarinas, a todos. La verdad que no tengo palabras ni brazos para abrazarlo y decirle gracias, muchísimas gracias. Ahí está, las palabras emotivas del gringo. Nosotros desde la mano de Gao Sonidos para Salta, Cable Color, Internet, y para los amigos que siguen en YouTube, nos despedimos. Sí. Voy a presentar un temita nuevo. Bueno, y después, cortito porque ya viene Jesús. Un tema nuevo de mi autoría que te lo quiero dedicar para vos. Gracias. Los Kabuki en vivo en Movida Norteña TV en el 2. Dale. Y esto es lo nuevo de mis alumnos, los sigue. Oye, nena, qué linda que estás. Oye, nena, qué hermoso tu cuerpo. Oye, nena, ven dime que sí. Oye, nena, quién fue tu escultor. igual. Es la primera vez que siento algo muy fuerte dentro de mi corazón. En esta mi profesión miré tantas mujeres, pero eres tú a ti yo quiero. Qué feliz me siento, al fin yo encontré a mi gran amor. Thank you.